Bien, bien, Pues bien. nada, como anunciábamos al principio del programa, nos acompaña Sol Cugés, que es una diseñadora, y que nos confesabas tú, Maribel, o nos comentabas que tú habías comprado un bolso de vinilo para regalarlo a tu hija. Exacto, cuando se fue en Formentera. Hace unos 3 años compré un... digo, pero qué original, qué monada. Y lo compré hace unos 3 años, una velada de esas que estás por ahí, por San Francisco, comprando, viendo y tal. Y digo, pero qué original, qué cosa más mona. Y bueno, me lo compré para mí, pero claro, es aquello que, ay, qué mono, me lo das... Lo que tienen tres hijas y encima son DJs, o sea que te van a robar los Y discos, mi hija, eso es lo que que es tienen. DJ, pues nada, pues el disco para ella, el bolso para ella. Pues nada, pues O sea Sol que es la autora, Cugés es la creadora de es los la creadora de bolsos. esos bolsos. Sol, ¿cómo estás? Muy buenos días y en qué estadio Exit. Buenos días, súper bien. Súper bien, ¿qué tal? ¿De resaca de carnaval? ¿Tú te jurado? Ay, te escucho muy lejos. ¿Me escuchas muy lejos? Ahora bien, ahora mejor. Ahora bien, ahora mejor. Digo que de resaca de carnaval las dos, porque ayer yo presenté, tú fuiste jurado, o sea que hemos tenido un día carnavalero total. ¿Qué tal ha sido la experiencia de ser jurado? Que era la primera vez. Me encantó la creatividad de la gente, las ideas, lo que reciclan, las ocurrencias que pueden tener. Realmente la pasé súper bien. Aparte de una caja de huevos, se puede hacer de caja de huevos de cartón se puede hacer una máscara perfectamente, ¿eh? No hay que... Sí. Es el niño ese, el hijo de Abby, fue increíble, ¿eh? Bueno, ella es increíble, ella crea de la nada también. Tal cual, ha estado mucha aquí en esta casa también con nosotros y en la TEF. Pues contigo he estado en la TEF, pero no había estado nunca en Radio Exit, y yo comentaba que eres una artesana que convierte los discos de vinilo en accesorios, como bolsos o en objetos de decoración. ¿De dónde surgió esta idea de utilizar esos discos de vinilo que todo el mundo, Maribel ha confesado esta mañana que tiene no sé cuántos miles guardados en casa? Sí, esta idea surgió porque cuando me mudé en su momento a la casa de Sitges, cuando abro la casa, la payesa me dice que había un montón de cosas en el trastero. Miro y había como 1.500 discos. Y le digo, ¿y todo esto? Me dice, tú misma. Y surgió porque tenía una fiesta que había que ir de una manera, de un diseñador español, que había que ir de una manera rara. Y dije, mira, me voy a hacer un bolso de vinilo y cosas así, accesorios en vinilo para dar el pego. Y surgió que yendo a la fiesta, la gente me empezó a pedir estos bolsos. Los empecé a hacer. Luego me aburrí de tanto hacer bolso y empecé con todo el disco roto de los intentos de hacer el bolso, empecé a hacer accesorios. Y luego, también cansado un poco de la parte de accesorios y por pedido de gente, de cultura, de diferentes ayuntamientos, empecé a hacer exposiciones. Y ahí surgió toda la parte decorativa. Bueno, las ideas no se terminan, ¿eh? Ya estamos con ideas nuevas este año. Ahora hablaremos de las ideas nuevas, pero tú me comentabas en la vuelta que te entrevisté para la TEF que estos discos de vinilo son un poco contaminantes, o sea que tienen todo un proceso para tratarlos porque digamos que tienen unos componentes que no son muy buenos. Claro, tiene cloruro, el cloruro es malísimo, tanto para el medio ambiente como para uno. Al cortarlos tienes que protegerte todo la cara con un respirador en lo posible que sea de los mejores, y si es eléctrico mejor que vaya filtrando el aire, porque tuve una mala experiencia sin saber que esto era tan tóxico y terminé en el hospital cuando empecé a hacer esto. Yeah. Y ahí me dijeron, no, tú lo que has consumido es veneno. Cuando no sabían qué era lo que yo tenía, que llevaba ya un día y medio haciéndome pruebas, me dijeron, dime todo lo que hiciste ayer. Hice esto, ah, bueno, y por la tarde estuve en el horno haciendo un poco de bols y lámparas de vinilo. Y ahí me di cuenta que no podía ni usar el horno de casa, sino que tenía que tener un horno solamente para calentar el vinilo, porque también podía contaminar mi comida. Pero bueno, es un aviso. Por eso muchas veces cuando doy los talleres a niños y les explico, esto lo hacemos aquí porque es un taller, pero no lo hagan en casa. No lo hagan en casa ni lo hagan sin que estén sus padres, porque tienen que estar con máscara o al menos un pañuelo para no respirar este olor y al aire libre. Exacto, para que por lo menos esos gases se dispersen, ¿no? Exacto. Y estábamos hablando de, bueno, accesorios, bolsos, objetos decorativos, esas figuritas de tango que no sé ni cómo las mías, pues son perfectas. Y esos pajarracos, que a mí me encantan, que son unas tiras de pájaros hechos con discos de vinilo, que algunos son de colores, porque hubo una época que los discos eran rosas o amarillos, ¿sabes? Y te han quedado unos cuadros fantásticos que muchísimos bares te los piden para decorar sus salones, ¿no es así? Sí, realmente estoy muy contenta como resultaron los pájaros y la idea de conceptualizar lo que es el disco que quede materializado, digamos. Lo lindo de hacer el pájaro con disco es que yo siento que la música sigue estando. Uh-huh. porque está el pájaro hecho con el disco de vinilo. O sea que el pájaro, sus canciones y demás siguen como perteneciendo al disco. Eso es lo que más me gustó. En Formentera realmente mucha gente veo que... O voy a la casa de alguien y veo que tiene... ¡Ay, mira lo que me regalaron! Y es una sensación tan linda el verlo en lugares... Así en bares que no te imaginas, tú ves que viene la gente, lo compra y se lo lleva. Algunos sí porque los conozco, sé quiénes son y de qué bar son, pero realmente es muy linda la sensación de encontrarte mis pajaritos así por todas partes. Ahora has estado unos meses en Sudáfrica, ¿qué tal la experiencia? Y me imagino que de ahí también has traído ideas, porque es un país que en materia de artesanal es muy importante. No, lo que reciclan allí es increíble, la calidad de reciclaje que hay allí es brutal. He visto cosas en vinilo allí, pero no nada de lo mío, he hecho solamente una pequeña exposición que ha sido increíble, que me gustaría repetir el año que viene y poder hacer otra, pero las ideas que he traído de allí en cuanto reciclan tanto, que me he traído una maleta entera de partituras y papeles antiguos, porque me gustaría también empezar también un poco con el papel. Veo tanto papel que se tira que me gustaría poder empezar a reciclar también el tema, seguir con el tema música, pero empezar a reciclar las partituras musicales o papeles antiguos que se tiran tanto, pero la gente los tiene allí, que si tienen un valor significativo se pueden cortar, hacer algo lindo y te quedan para siempre, pero no tirados como un papel. O sea que estás en pleno proceso creativo de aquella temporada, ¿no? Sí, llegué al día, ya desarmé el taller, lo puse en marcha y a cortar papel, a cortar telas, a plantearme todo. Sí, realmente cuando uno viene con ideas nuevas, que sea algo, piensa que el otro es cada día que se produce un montón en cuanto a los discos. Y el hecho de empezar a manipular otros materiales también estoy contenta porque siempre son resultados diferentes. Lo lindo de que también los cuadros al aplicar los pájaros o la figura que sea en maderas, que yo me voy cada día a las playas, a los embarcaderos, a ver qué maderas hay tiradas, a la basura de Formentera, que tenemos una basura increíble, que la gente tira puertas, ventanas. Siempre el cuadro es diferente, porque nunca tengo dos ventanas iguales, no tengo dos puertas iguales, no tengo dos trozos de madera igual. Entonces, también ese hecho de ir a las basuras cada día es lindísimo. La gente se ríe, pero yo voy más contenta a las basuras que al shopping, porque es el encontrar tesoros. Un caso así para contarte, por ejemplo, tengo un amigo que es fanático de hacer el esquí acuático. Sí. Y encontré un esquí acuático antiguo de madera. Lo pinté, lo lijé, y para él ese regalo hecho con los pájaros fue súper emocionante porque estaba volcado todo el tema de la música, que él adora, mi arte más su pasión. Antiguamente, ¿sabes? Bueno, ahora la planta de transferencia de Formentera está mucho más urbanizada, pero antiguamente esto era un vertedero y a veces... ibas a buscar algo que necesitabas y lo llamábamos ir a IKEA. Sí. Una mesa que se podía transformar y se la podías llevar a lijarla y pintarla y en el jardín quedaba buenísima. No, es brutal. Es más, te digo, si mi casa está entera hecha de cosas que he reciclado, porque las maderas, no sé si es el hecho del salitre que hay aquí, sí, o el desgaste del tiempo, pero quedan con una textura que no consigues en otro lado. Las puertas que hay aquí, que la gente las tira porque las cambia, porque son puertas de madera que ya están un poco viejas, para mí es el mayor tesoro que me puedo encontrar. Las puertas y ventanas son mi... ¡Wow! Estoy de fiesta los días que encuentro eso. Las basurillas, a Jordi Torrent y a Tino Pirsimoni también serán amigos tuyos porque se dedican también a eso, a ir a buscar por ahí lo que hay y convertirlo en una obra de arte. Tú, Sol, vienes de una profesión que es la publicidad, lo que te dedicaste mucho tiempo, que es una actividad muy creativa y bueno, has derivado en crear objetos, o sea, pues, están relacionadas, ¿no?, estas dos actividades. Sí, lo lindo aquí es que, bueno, cuando creas una publicidad también están los valores de los clientes, lo que te piden, lo que te exigen, y generalmente tu pieza termina siendo un 60% algo tuyo y un 40% algo del cliente quien te lo pide. Eso también me tenía un poco cansada, no elaborar piezas totalmente mías, que si, sientas como que son hijos tuyos que van saliendo. Esto siento que es un sinfín de creatividad. No hay un día que diga, hoy me levanto sin ganas de hacer. Yo creo que eso es lo que digo siempre. Si yo me gano la lotería mañana, yo seguiría haciendo esto. Porque lo disfruto, seguiría haciendo la basura cada día, seguiría cortando discos. Es algo que disfruto. Creo que es un placer poder vivir de lo que uno haría sin que ganase nada. Ya. Pues, eso para mí es un placer, poder vivir con algo que digo, wow, me estoy ganando dinero y estoy viviendo de algo que haría gratis. Ya. Bueno, nos pasa a todos los que amamos nuestra profesión, pero eso sí. No te lo cuentes a los jefes. participamos en el mercado artesanal de Formentera de San Ferran, también en la pasarela de Formentera, y este año, bueno, fue maravilloso ver que habías hecho como un guiño de homenaje a un pariente tuyo, que es Courrèges, el diseñador de moda francés, con un vestido hecho con vinilo, que nos dejó a todos con la boca abierta, ¿eh? Sí, eso fue muy lindo. Fue muy linda la experiencia de decir, bueno, me animo a hacer ropa en vinilo y hacer todo un show que parta de esta, digamos, de la contradicción de... Era un mensaje todo, era un mensaje político, un mensaje de estética, un mensaje de que cada uno de libertad, cada artista aparte tenía escrito en su cuerpo, cada uno de la gente que desfiló con lo que yo diseñé, tenía puesto como mensajes y fue como muy pasional. Se hizo muy lindo el tema de poder crear. Me inspiré en Courrèges porque, es para mí un referente muy grande. Toda la moda, todo lo que él hizo es para mí apasionante, siendo pariente mío y me encantó todo. Me encantó la respuesta de la gente. Veía caras de shock porque era muy muy jugada la propuesta de una de las pasadas, que era como una especie de gato y una especie de transexual. Pero fue muy lindo, a mí me encantó la respuesta de la gente, me gustó mucho ver las caras y las bocas abiertas, decir, wow, eso valió la pena. Bueno, la pasarela siempre es guapísima, pero el tuyo era completamente diferente, entonces dejaba a la gente un poco fuera de juego y decían, pero qué estos son discos, madre de Dios, son discos. O sea que choqueó al personal, la verdad. A mí me encantó, este año no, porque lleva mucho, mucho trabajo, así que este año doy una pausa, que aparezcan otros diseñadores, y ya cuando esté creativa, porque tengo ideas para hacer, pero no eran para volcar este año, quiero pensármelo bien y capaz el año que viene o el otro volver a participar en la pasarela, quiero que sea algo así, sorpresivo, ¿no?, que esté cada año. Pues estaremos muy pendientes de estar trabajando, porque estará en tu parada de San Ferran y ahí en San Francisco. Todo tu trabajo, ya me sorprenderás, porque tú, cuando cada vez que montes la mesa, yo voy a decir, ay, ¿y esto qué has hecho, hija mía? Sí, sí. Me dejarás fuera de juego, seguramente. Pues Sol, enhorabuena, sigue trabajando, y como siempre, en esta casa, todos los artesanos creativos de Formentera tienen la puerta abierta para contarnos sus exposiciones, sus experiencias y todo lo que tengan ganas. Sol Cuba, vale, a partir del 15, de marzo, ya está una exposición mínima permanente en el restaurante Acapulco. Vale, muy bien. Así que si quieren empezar a ver algunos avances, ya están puestos allí. Pues estaremos ahí en la subidita a la Mola. Vale. Sol, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado. Un besazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindísimo día. Gracias, Sol. Buenos días.